Me paga así, no sé. Ah, no sé qué le pone, que se lo que todo para maté. La yoki, moniga rangay, o la venga acá, que me muso. Yeah, vivir sin internet, así. La cara dice, mis sueños, tengo que pensar que hay papacito. ¡Amiro, oye! ¡Oye! ¡Oye, que oye!